que nos lastima. La vida se desdibuja como una herida. Lo acreditamos y nos confiamos, igual el tiempo se nos va. Y en nuestro lecho figura el hueco caliente de la que ya no está. De manos mueven el suelo del más pintado, y entre quebrantos, risas y espantos camina el día hacia otro más, y nos quedamos como estampados esperando verla pasar. Y así sonaba Carlos Vidal. Hemos escuchado, bueno, a Carlos Vidal y Hugo Fattoruso en el primer momento del programa. Y bueno, hace un ratito fue Candombe Uruguayo, Viejos Recuerdos. Y esta última canción era Así es Inventario. La verdad que unos temazos, cómo suena. Y quedan un par más, mirá. Después se viene Palermo, la canción Palermo. Y bueno, y nos despedimos del programa porque queda poco. Vamos a hablar un poco de los saludos que han los llegado. Mirá, saludos de Pedro, el León de Margat, para el Cholito. Bueno, saludos a todo mi barrio, que tuvimos este fin de semana el tema de las inundaciones y demás, que nos jugó en contra todo. Así que bueno. Sí, eso, Canelones, cómo la sufrió esta lluvia ahí. Mal, mató mal. Pero bueno, salimos todo adelante. Agradecerle de vuelta a Betina, a todas las comparsas por un año de la asociación. A Michael Boero, allá de Liberal, que mandó saludos. A Giovanni Callero, nos juntaba para tocar, Giovanni. Abrazo grande, hermano. Y está muy, muy interesante lo que está haciendo, el trabajo que se está haciendo. Nos juntamos para tocar en el Instagram. Sí, ayer vi la entrevista a la Liberal, el toquecito ahí de última. Que hizo, salió muy bueno. Y ayer anoche entrevistó, creo, a la gente de Didelé. Ahí va. Allá de Buenos Aires, que próximamente va a estar también en el Desmorrugando. Ha hecho un buen ciclo de entrevistas. La verdad que se la jugó, Joan. Importante movimiento en las redes que está haciendo él. No me quiero olvidar, saludos para Caro, un besote grande allá. A Valeria, que siempre nos escucha, a John ahí atrás de los controles, como siempre, saludazos. A Rafita, que no pudo acompañar, pero estuvo en la virtualidad. Vamos arriba, a Uni también. Y bueno, un domingo más que pasa, otro domingo más que se va de Ubuntunis. Claro que sí. Y bueno, y Jona. Nos dirigimos ahora a la parte final del programa. Por supuesto, un saludo y un placer estar acá en Ubuntunisa, en este domingo de la Espica, en la continuidad de lo que es una programación, pero muy interesante. Así que nada, seguimos con más música. Saludos a todos los que me conocen, dijeran los gurises. Y bueno, y sí, decirle al oyente que tiene la página, justamente colectivoespica.sejuntalagente.org, que bueno, ahí está la información, está el podcast, que bueno, es archive. En archive se guardan todos los programas, están las radio escucha, pueden escuchar cualquier programa. Y bueno, ahí está Ubuntunisa, los diferentes, para que lo puedas escuchar a la hora que quieras, desde el celular, de la compu. Así que bueno, nada, despedirnos, esperar el próximo domingo, que no vamos a decir quién va a estar entrevistado, pero lo que sí voy a decir acá, Rafa, vos te encargás esta vez. Saludos a Rafa también, que fue parte de este programa, de forma virtual, pero fue un placer compartir con él este cierre de domingo. Deseos de andar la tarde y de Palermo embeber mi piel, y se me vino de una la vieja cuna, el recuerdo aquel. Hubiese andado solo sobre esa rambla, comencé a querer y caminé por Gonzalo al sur, la mano que me vio crecer. cantar esta poesía. Si ya el recuerdo no lastima tanto, ¿a qué metiendo nuestro tarde descanso? Si ya de noche se ha teñido el día, me vale más dejar esta poesía. Del barrio chino, Juan Carlos Gómez viste de avenida al tramo, y entre adoquines que jamás se emparejaron, duermen los sueños de mil puertos alejados, donde no te esconderán la poesía, paredes grises, letras de amor, sueños y vida, donde no te esconderán la poesía, paredes grises, letras de amor, sueños y vida. Otra barriada, la ciudad vieja ha servido de hospedaje a esas figuras que en el mar han emigrado, de esa amarilla, pelo negro por todo el viaje, donde esconderán la poesía, paredes grises, arenas de amor, sueños y vida, donde esconderán tanta poesía, paredes grises, arenas de amor, sueños y vida. ¿Dónde irán? ¿En qué lugar se encontrarán? ¿Dónde van? Semillas de mar y de sal. ¿Dónde no te esconderán tanta poesía? Paredes grises, letras de amor, sueños y vida. ¿Dónde no te esconderán tanta poesía? tanta poesía, sale de gris, serenas de amor, sueños y vida. De mar y de sal, ¿dónde irá? ¿En qué lugar se encontrará? ¿Dónde va? Semillas de mar y de sal, ¿dónde encontrará? Tanta poesía, de gris, serenas de amor, sueños y vida, ¿dónde encontrará? Tanta poesía, de gris, serenas de amor, sueños y vida, ¿dónde? Deseos de andar la tarde y de Palermo embeber mi piel, y se me vino de una la vieja cuna, el recuerdo aquel. Hubiese andado solo sobre esa rambla, comencé a querer y caminé. caminé por Gonzalo, al sur la mano que me vio crecer. Me vale más dejar esta poesía.